Biak Radio. Retrospectivas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos. Historia de un edificio. El edificio original, diseñado por el arquitecto Julio Bravo, es una muestra de la arquitectura industrial aragonesa de principios del siglo XX. Su interior albergaba en origen los talleres de carpintería y otros oficios del antiguo hogar Pignatelli, donde había ejercido como maestro carpintero el abuelo de Pablo Serrano. Tras cesar su actividad y tras unas décadas de abandono, dichas naves fueron adquiridas en los años 80 del siglo XX por la entonces recién creada Fundación Museo Pablo Serrano, gracias a la cesión gratuita llevada a cabo por su institución propietaria, la Diputación Provincial de Zaragoza. En 1987 dio comienzo el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de las mismas, con el proyecto del arquitecto José Manuel Pérez Latorre, que utilizó el hormigón como elemento constructivo. Esta característica era la que confería al edificio una fisonomía propia al presentar los acabados al exterior en este material. A resultas de la ampliación, se dotó de unos espacios abiertos, amplios aunque intimistas, estructurados en dos plantas, planta calle y sótano. En la planta calle tenían cabida la dirección, administración, departamentos técnicos, archivo, biblioteca especializada en arte contemporáneo y museología y centro de documentación. A estos espacios cabría sumar los tres talleres destinados a actividades didácticas. El museo contaba con tres espacios expositivos. Sala de exposición permanente, la de mayor tamaño con la que se contaba. En ella se exhibía, de forma monográfica, una selección de fondos de Pablo Serrano con los que cuentan las colecciones del centro. Sala de exposiciones temporales, albergada en el pasillo de comunicación, dedicada a la exhibición de exposiciones y montajes de arte contemporáneo. Sala de exposiciones temporales 3B. Se trataba de un espacio de grandes dimensiones, diáfano, destinado a muestras temporales. Por último, bajo rasante, se ubicaban las salas de reserva, donde se custodiaban los restantes fondos no expuestos de Pablo Serrano, junto a las colecciones de arte contemporáneo del Gobierno de Aragón, asignadas al museo de forma permanente. La ampliación. Desde su inauguración en el año 1995, el Museo Pablo Serrano fue aumentando de forma significativa las diversas actividades que llevaba a cabo: expositiva, documental, conservación, así como todo lo relacionado con los servicios de didáctica y de atención al público. Sin embargo, este incremento de actividades no tuvo reflejo en un aumento de superficie útil, por lo que pasado el tiempo fue agotando las posibilidades que ofrecían sus primitivos espacios y la concepción arquitectónica. Concebido inicialmente como museo monográfico que exhibiese la obra de Pablo Serrano, con el transcurso del tiempo fue asumiendo de manera progresiva una mayor actividad en torno a la propuesta de convertirse en Centro de Arte Contemporáneo Aragonés. Por ello, el Gobierno de Aragón emprendió en el año 2008 una ambiciosa ampliación que aumentaba la superficie útil del museo, que pasaba de los 2.500 metros cuadrados con los que contaba a los más de 7.400 con los que cuenta tras la conclusión de las obras de ampliación. El edificio principal, caracterizado por su cubierta de dientes de sierra, es donde se ejecutó la parte más relevante de la ampliación, a través de dos actuaciones. En primer lugar, mediante una excavación bajo la sala que albergaba la antigua muestra permanente de Pablo Serrano, para ampliar las salas de reserva. La segunda intervención, la más impactante visualmente, se llevó a cabo mediante una ampliación en vertical del primitivo edificio con cubiertas de diente de sierra. Esta actuación se llevó a cabo mediante la erección de una gran estructura metálica autosustentada sobre cuatro grandes soportes verticales de hormigón armado. Este gran cuerpo sobreelevado destaca poderosamente al exterior a través de sus contundentes volúmenes geométricos y sus acabados de planchas metálicas lacadas en negro y azul. En la planta baja se ubican los accesos del público, las zonas de control, información y consigna y un pequeño bar, mientras que en las restantes plantas se sitúan las salas expositivas, tanto la permanente de Pablo Serrano como aquellas destinadas a muestras temporales. El acceso a las salas superiores se consigue mediante ascensores internos y escaleras mecánicas alojadas en un lateral de la fachada. La segunda actuación afectó a la conocida como Sala 3B, antigua sala de exposiciones temporales del museo. Ha sido dividida en dos alturas mediante unos nuevos forjados. En la parte superior se alberga la dirección, administración, departamentos técnicos y archivo, mientras que en la inferior tiene cabida la cafetería, con acceso público desde el Paseo María Agustín, así como una sala de actos polivalente. Por último, en los espacios de conexión entre ambos edificios, se sitúa una sala de exposiciones. También la azotea del edificio, que se utiliza en las épocas de buen tiempo para exposiciones temporales y otras actividades, alberga un restaurante. IAC Radio. Retrospectivas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.